Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Somos un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Radio Tlacuache. Proyectos sociales, culturales, conferencias, presentaciones de artistas, libros, revistas, músicos, escritores y más. Radio Tlacuache. Escúchanos por La Voladora Radio en el 97.3 del FM todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Radio Tlacuache. Con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. Estamos con ustedes. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Radio Tlacuache. Pues ya estamos aquí un lunesito más. Pues el día de hoy nos acompaña nuestra amiga Frida. Frida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nuestra amiga Luz Alonso. Luz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y pues bueno, ahí se van a ir sumando los demás tlacuaches. Pues bueno, el día de hoy quiero hacer antes de que comencemos, quiero anunciar que si usted nos contacta durante la hora, pues bueno, vamos a estar regalando, tenemos tres libros, tres títulos de la editorial Tlacuache. El libro de Cocinando la piel de la luna, el libro de Nacimos al sur y una novelita que se llama Tres metros de infancia. Solamente tiene que contactarnos al 97-852-52 o bien a través de lavoladora.net o en Facebook y en Twitter, en La Voladora Radio, y el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Y tenemos también un Twitter. El número, también al que nos puede contactar, el número de la editorial del Radio Tlacuache es 55 27 30 41 63. Contáctenos a través de este numerito y bueno, déjenos el mensaje y dicen llame ya. Y bueno, ya sabe, lo puede hacer también a través del 97 8 52 52 y gánese un título. También si desea hacer alguna ayuda a La Voladora Radio, ya sabe, nosotros somos una radio independiente en donde pues sus apoyos nos caerían de maravilla. Y ya sabe, lo puede hacer a través de la cuenta en Banco Azteca al nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. Y el número de cuenta es el 3476-1365-6006-89. Ya sabe que una monedita nunca está de más. Y pues bueno, vamos a comenzar ya para ir cerrando esta serie de programas que hemos tenido a lo largo de estos tres días lunes, tres sesiones. Bueno, ¿qué ha sido acerca de que la gente no lee o leen nada más por encargo o leen porque se ha quedado la tarea? Pero ¿cómo generar en el lector el gusto por la lectura? Bueno, nos traen también allí por ahí algunos títulos que nos van a ir recomendando para que la gente se acerque pues a la lectura. Y bueno, me preguntan que cuál sería la mecánica para ganarse un libro. ¿Qué sugieren? ¿Qué sugieren aquí a las tlacuachitas? ¿Qué sugieren? Difícil. ¿Algo difícil? Sí. ¿Algo difícil? Que nos digan cuál era el guiso favorito de Benito Juárez. No. Es algo difícil. La bebida preferida de Pancho Villa. Va. La bebida preferida de Pancho Villa del norte. O todos los presidentes de México. No van a poder. Algo más fácil. Algo más fácil. No, no, no, no. Algo más fácil. Y de aquí a que busquen va a ser medio complicado. No, mejor así. Algo más sencillito. ¿Qué? ¿Cuál era la bebida preferida? Sí, de Pancho Villa. Nos van a decir tecito de canela y va a estar bien. No. No. Nos van a decir el pulquito y va a estar bien. No. No. Esa no es la bebida preferida. Lo mejor es que se los gane alguien que ha estado con nosotros desde el primer programa. Mejor. ¿No? Que nos digan fidelidad. Algo del primer programa para mostrar fidelidad. ¿Qué? Que nos digan qué. ¿Cómo se llamaba el arqueólogo que se presentó? Puede ser esa. Para un nuevo libro del primer programa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el arqueólogo que estuvo con nosotros? El primer programa. Segundo programa. ¿Cuál? El nombre de yo voy a decir el nombre de quienes estuvieron con nosotros. De la bailarina. No, mejor no. Y de la chef. No, mejor el nombre del libro que mencionó la bailarina en el programa. Ah, sí, está mejor. Mencionó un libro con el que dijo que le encantó. Y de hecho habló sobre su experiencia. Sí. Bueno, ¿y para el de este programa? ¿Qué? Que nos digan qué. ¿De qué se trata el programa de hoy? O que nos digan alguna canción. Sí, que hemos escuchado a lo largo de los tres. Que nos digan una canción. Mejor que nos den una opinión sobre un libro o algo, que se contacten, porque no lo han hecho en estos dos programas y estaría bien escuchar alguna opinión sobre él. Ok, bueno, alguno que nos contacten para este tercer programa y se pueden ganar un librito. Entonces, primer programa, nombre del arqueólogo. Segundo programa, el libro que dijo la bailarina. Y tercer programa, que nos contacten. Con el hecho de contactarnos. Ajá. Va, que digan, yo soy fulano de tal y soy tlacuache. Y ya está. Opinión. Ok. Va, entonces, pues contáctenos 978-5252, lavoladora.net, @lavoladora.net, cabina, teléfono 5527304163, o bien en nuestra página Laura Tlacuache. Pues bueno. Platico un poquito acerca de cómo se da el proceso de fijación en la mente del lector. Nuestra amiga Luz nos comentaba el programa pasado algo muy importante, ¿no? Que tiene que ser por etapas. Sí. De cuando el niño tiene 4 años y entra a preescolar, desde allí empieza a hacer asociaciones. Claro, y más ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que ya que entraron a la escuela, ya es el momento como de... Ahora sí viene la parte de, pues vamos a apoyarlos y no a quitarle las ganas, apoyarlos. Apoyarlos en la parte de que ellos quieren leer, en la parte de que ellos quieren interpretar lo que les sucede alrededor de los pequeños. Pues ya que los niños están en la etapa de 4 para adelante, pues yo les recomiendo que les regalen un libro. Y puede ser, no necesario un libro que tenga letras. No. Puede ser imagen. De hecho, el cerebro aprende por imágenes. Entonces, si el niño pues tiene un librito de imágenes, él va a empezar a asociar y va a empezar a ser creativo. Va a inventar historias que a lo mejor no tiene nada que ver con el libro. No, yo me acuerdo que hay uno, no sé si todavía siga existiendo, el del pequeño Babachi, que era un librito que traía dibujitos donde se podían colorear a muchos animales en las páginas, pero iba contando una historia. No, ese era el de la charca. La charca de las ranas, sí, es cierto. Es un libro que también... ¿Tú leíste El pequeño Babachi? Sí, yo cuéntanos, leí. Cuéntanos. Ya lo platicamos realmente... Otra vez. Es el cierre de qué podemos recomendar para diferentes edades. Por ejemplo, pues en la parte de... Cuando tienes 4 años, pues te importan o tienes como el cosquilleo de los animales, de qué serán, cómo hace la vaca o cosas así. Hay un libro que se llama La Charca y te enseñan a contar y tienen diferentes animalitos. Y es en la selva, todo se lleva a cabo en la selva y no llueve, ahí en la selva no llueve, entonces pues está desierto, está desértico. Y conforme van pasando los animalitos, pues te van diciendo una tortuga, 2 elefantes y así.

Pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache por La Voladora Radio. Pues bueno, le damos también la bienvenida a nuestro amigo Eduardo Garrido, quien se acaba de integrar aquí a las Tlacuacharas. Lalo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los amigos de la región de los volcanes. Pues ya ven cómo está el transporte, pues se nos hizo un poco tarde, pero pues ya estamos con todos ustedes para platicar un poco y reivindicar nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra esencia. Pues bueno, antes de que continuemos, damos un par de avisos, que es el aviso número uno. Se informa a la comunidad que inicia la recolección de firmas para la iniciativa ciudadana de la Ley de Aguas del Estado de México. La Comisión Indígena en Defensa del Agua, Bosques, Tierra y Aire de Amecameca, junto con otras organizaciones sociales, te invitan a participar en la colecta de firmas para garantizar la no privatización del agua. Puedes pasar a firmar a las instalaciones de La Voladora Radio, ubicadas en calle San Francisco número 50, esquina con Victoria, en Amecameca, Estado de México. Y pues bueno, ahí está el aviso. Otro aviso es que si saben algo o han visto a nuestro amigo José de Jesús Hernández Anguiano, pues haga favor de comunicarse aquí a las instalaciones de La Voladora Radio y se lo vamos a agradecer demasiado. Y bueno, pues ya saben, nosotros llegamos a través del apoyo y el patrocinio de algunos amigos, como lo es el sabor como en casa. Allí en la Y, en Amecameca, cuentan con servicio de banquetes, le pueden organizar la fiesta. Nuestra amiga Liliana canta hermoso y canta en ¿qué era? Catalán, ¿verdad? Portugués. Ah, portugués, canta en portugués. Pero bueno, canta raro, ¿no? Pero se oye bonito. Bueno, un saludo también a nuestra amiga Liliana y nuestros amigos de Casa Vidalco, que están ahí en Tenango. Sí, el chef Carlos Reyes, que se encuentra en Avenida Revolución número 1, Tenango del Aire, Estado de México. Y los podemos encontrar en Facebook como Casa Vidalco, así los podemos encontrar. Pues el sabor, la historia y la tradición son uno de sus ejes primordiales para la Casa Vidalco. Y pues nos ofrece servicios de cocina mexicana e internacional, banquetes y pulques exóticos. Allá a un ladito del ex convento dominico de San Juan Bautista en Tenango del Aire, los podemos encontrar todos los sábados y domingos de 12 a 6 de la tarde. Una rica pancita, unos tlacoyos, y también hay, creo que, pulquito curado de diferentes sabores. O sea, esa es nuestra cultura, esa es nuestra parte de nuestra tradición. Desde el punto de vista culinario, pues la región de los volcanes es importante, interesante en todo el proceso de por las comidas en esta región, y pues somos de lo más característico que tenemos en esta zona: los banquetes, la cecinita, la pancita, los pozoles en Amecameca, y pues eso es todo lo que nos da identidad. Y próximamente vamos a estar presentando por allá algunos libros. Ahorita el libro que está comenzando a caminar es el de Cocinando la Piel de la Luna, y por ahí hago mi comercial, hago la invitación. Nos vamos a estar presentando el 17 de septiembre en la Feria de Cuautla, Morelos. Por allá vamos a estar todos los tlacuaches. Y además nos falta, es a la 1:00 p.m, me falta el lugar. Pero pues tengo el honor y el gusto de compartir mesa con Leticia Luna. Y el próximo 24 de septiembre, también aquí en Tlalmanalco, en el Café del Bohemio, también ahí vamos a estar a las 6:00 p.m, pero ahí me acompaña el trovador Carlos Díaz. Pues vamos a estar por ahí. Ya sabe, les recuerdo, para que se gane el primer libro de Cocinando la Piel de la Luna, nos tiene que decir cuál era el nombre del arqueólogo que nos acompañó en el primer programa. Para el segundo libro, nos tiene que decir el título del libro que mencionó la bailarina. Ana Sánchez mencionó un libro que era su favorito, que creo que hasta le hizo llorar o algo así. Con que nos diga el título, con eso se gana el segundo libro. Y para el programa de hoy, pues solamente con que nos contacte, ¿no? Y pues bueno, ahí estamos esperando su mensaje. Pues continuamos con esta parte de ya ir cerrando y dar sugerencias para qué le puedo dar a leer a mis educandos, ¿no? A mis hijos. Y decíamos que de 4 a 6 años, que entran a la primaria y empiezan con el proceso de lectura, libros sencillitos que tengan muchas imágenes, ¿no? Lalo, de 6 que ya entran a la primaria, ¿de 6 a cuántos años más puede ser la segunda etapa? Pues para empezar, ¿qué van a leer? Las edades de aprendizaje que tenemos todos los seres humanos es de 0 a 8 años. Y después de 14, 16 años cuando entran a la secundaria y a la prepa. Entonces, para los chiquillos, para todas aquellas personas, pues podemos leer los cuentos tradicionales de Pulgarcito, los de la Cenicienta, todos esos que nos marca José Martí en su obra que publicó para todos los niños de América. En esos tiempos vivíamos una época medio complicada. Había que libertar a toda la región de América. Entonces José Martí se dedicó a escribir cuentos para niños, para que ahí se moralizara, se le diera valor a los chicos, a los jóvenes, en especial a los niños, y pues de ahí que ellos aprendieran cuáles eran los valores de la sociedad que regían en ese momento, ¿no? Entonces hasta nuestros días siguen siendo vigentes. En 2017, pues podemos empezar por ahí, por los cuentos de José Martí. También recuerdo, todavía me tocó a mí en la primaria, esas historias, ¿no? Si todavía guardan esos libros de lecturas de primer año de primaria donde se veía Paco el Chato, todas aquellas lecturas, pues son importantes. ¿Por qué? Porque aprenden ahí sus nombres, su dirección, lugar de origen, toda su información personal. Entonces, esas lecturas son importantes para que los niños empiecen a conservar su... y memoricen su información personal. Ahora, que también si usted se da cuenta que el niño o la niña se está acercando a la lectura y le cuesta trabajo, yo creo que sí hay que tener en cuenta, antes que nada, ver que el que está leyendo vea bien, que tenga las condiciones necesarias para poder hacer su lectura. Que el cuarto tenga buena iluminación, que esté ventilado, que sea el horario adecuado. Y sobre todo, pues evitar la parte de pues le doy el celular y que se entretenga, ¿no? Yo creo que eso también, por ahí podríamos hacer algún programa, así bien, bien, bien interesante, de que ahora se da la parte de, te doy la tecnología, pensando que te vas a educar, ¿no? Y sorpresa, se pierde esa parte de contacto con el libro, ¿no? Sí, a lo largo de la licenciatura, bueno, yo ya soy egresado de la licenciatura en Letras Latinoamericanas por parte de la UEMEX, siempre propuse que el uso de las tecnologías era importante, pero también he visto que también es alguno de los males. Al tener internet más rápido, Facebook, todas esas, aquellas redes sociales, pues hace que el joven o la persona sea más inquieta, sea más rápida, más veloz. Y la lectura es de paciencia, la lectura es de comprensión, de llevarla poco a poco. Y es algo que ya en 2017 ya no muchos la tenemos, no todos la desarrollamos. Entonces, pues yo les invito que también la lectura por los medios electrónicos, pues también la sientan, la valoren. Y también sientan paciencia por aquella lectura que se tiene en las redes sociales o que se muestra en las páginas de internet. Yo no sé qué tan válido sea que, por ejemplo, hay un buen libro y le hacen la película, ¿no? No, a veces también puede ser bueno, igual puede ser contraproducente, no lo sé. Igual algunas editoriales se han dedicado a la novela tal y como es, hacen un abstract, ¿no? La resumen del resumen del resumen y pues nos quedamos solamente con algunas partes de la lectura de la literatura, ¿no? Sí, apenas veía la película de Rafael Bernal, bueno, fue la adaptación del libro del Complot Mongol, que la adaptaron con Armendáriz, pues nada que ver con el libro. La obra es más pues más apasionante, es una novela policíaca, la de Rafael Bernal, el Complot Mongol, y pues vi la película y pues nada que ver, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo primero leer el libro, tenerlo en físico, mano, ¿no? Verlo, leerlo, y pues ya después ver la película y hacer las críticas, hacer las observaciones y los comentarios. A eso iba, Frida. Adaptaciones. Ah, ok, sí, respecto a eso, apoyo muchísimo a Lalo, porque efectivamente la película de Me Estás Matando, Susana, es de la obra de José Agustín, la de Ciudades Desiertas, y lamentablemente hice el proceso al revés, vi la película primero y después leí el libro, y verdaderamente te quedas con la imagen que la película te dio, ya no tienes la imaginación de crear los personajes, o sea, ya te quedas con los personajes que la película te proporcionó, entonces tu imaginación queda cuadrada, ¿no? Porque entonces ya está adaptada la película y no es a lo que tú estabas imaginando, lo que tú podías imaginar. Qué bueno, la actuación de Gael García a mí me encantó en esa película. Perfecta, la sí, verdad, sí. Está genial. Está muy guapo. Y bueno, da para temas psicológicos así, bien patológicos, así sí. Como de bien padre para analizar y estudiar. Sí. Luz. Sí, pues también me quedo con la parte de que primero vamos a leer el libro y ya después pues ver la película, porque pues te quedas cuando ves la película pues con las imágenes, como dice Frida, ¿no? Y ya no empiezas a visualizarlo, imaginar por ti misma. Y ya te quedas con lo que vistes en la tele, entonces es así como de no, pues ya. Ahora, se está dando mucho esta parte de si hay una serie de libros, pues se hace una serie de películas también, ¿no? Yo creo que no es malo, pero sí hay que tener cuidado qué pretendemos o qué queremos formar pues con este tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, decíamos de 0 a 8 años, que es cuando se está formando, y después de 6 ya empieza con el proceso de lectura, primero, segundo grado, ya puede haber una comprensión, y ahí puede ser... primero leemos El Principito y luego vemos la película y hacemos comparación y sacamos resultados, ¿no? Yo creo que no importa el resultado que arroje el que leyó, el niño, yo creo que siempre va a ser interesante e importante que él también se exprese, que lea y que él comprenda. ¿Qué? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí por La Voladora Radio. Radio Tlacuache con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 34 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Radio Tlacuache. Un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Necesita para despertar. Ellos se conservan con el paso del tiempo, contemplando estrellas en el firmamento. Ellos que se aman por la eternidad. Y ella, cuidando de la vida en sus entrañas, él sabe que alguna mañana podrá dar a luz. Bueno, pues ya regresamos aquí a Radio Tlacuache por La Voladora Radio. Les recordamos que, pues bueno, estamos regalando tres libritos. Contáctenos al 978-5252. Para el primer libro, solamente nos tiene que decir el nombre del arqueólogo que estuvo con nosotros en el primer programa. Para el segundo libro, que nos digan cuál fue el título que comentó Ana Sánchez, que le gustaba mucho y que casi llora. ¿Nos dice el título y el autor? No, ya. ¿O el puro título? Bueno, que nos digan qué libro fue. Y para el tercero, solamente que nos contacte y diga, yo soy Tlacuache. Y nos da su nombre, lo apuntamos, y en caso de que no le dé tiempo venir en lo que resta del programa, para el próximo programa de 5 a 6, aquí lo esperamos, para que recoja su premio. Ay, sonó bien acá, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hacemos dos patrocinios de los que nos apoyan aquí en la radio, que es el Liceo Canadiense. Él es maternal, kinder, primaria, tiene inscripciones abiertas todo el año, cuentan con transporte escolar, son bilingües, tienen biblioteca y ludoteca. Ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. El teléfono es el 978-800-38 y su correo es liceo-canadiense@hotmail.com. Y nuestros amigos del preescolar particular, ellos están ahí en calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango de Gabriel Ramos Millán. Ellos están en el preescolar particular, Centro Educativo Ayapango. Es un sistema bilingüe, tienen instalaciones y equipos de vanguardia, sistema personalizado, computación, danza, música, talleres de valores, club de tareas, artes y manualidades, danza, karate, fútbol, gimnasia, museo, hawaiano. Inscripciones abiertas, el teléfono es el 597-98-247-18 y 55-46-00-69-86. Pues son nuestros amigos de Centro Educativo Ayapango. Y bueno, pues comenzamos, bueno, seguimos en esta parte para ir finalizando ya de los procesos de lectura. Pues bueno, decíamos de 0 a 8 años, desde que empieza el chico a acercarse a los textos, pues bueno, la lectura también va por niveles y nosotros le podemos pedir cierto nivel que él puede comenzar a dominar. Y puede ser la extracción de una primera idea, que puede ser el título o algo muy general de lo que se trata la obra. Segundo nivel, pues extracción de las dos ideas principales, y podemos ya agregar por ahí alguna complementaria. Y ya el tercer nivel, pues ya le podemos pedir pues incluso un análisis, ¿no? Nos iba a hablar Lalo de un cuadro que trae del de... Sí, bueno, quiero hablarles del contexto de la lectura o de la función literaria que tienen todos estos textos que tienen valor estético. Este modelo lo propone Roman Jakobson, un lingüista y un teórico ruso, que manejaba seis funciones de la literatura. Era la función emotiva, la función referencial, la función poética, la función connotativa, función metalingüística y una función de canal, ¿no? Entonces, este cuadro maneja, es como el cuadro de la comunicación: un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código y un contexto. Pero pues como decía al principio el maestro Roberto, nada funciona si no existe alguna de sus partes. Y pues yo creo que el más importante para esto, pues es el mensaje, es el lo que trata de decir el libro, la obra, la página, lo que haya sido, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es lo que se quiere decir y cómo se quiere decir. Bueno, yo creo que también ahí es comenzar a formar el hábito, ¿no? El hábito de siéntate 10 minutos, aquí está el libro y lee. Yo creo que podríamos empezar con la primera, de las primeras veces que se enfrenta al texto, pues 10 minutitos, ¿no? Leíste ya dos hojitas, pues ya déjale ahí, ¿no? Luz. O implementar también algo en familia, ¿no? De que los viernes agarremos, no sé, una hora y agarrar un libro y comentarlo, leerlo entre todos y ya al final, no, pues me gustó esto o aquello. Yo recuerdo que hace mucho, pero mucho tiempo, casi como no sé cuántos años, en la familia lo hacíamos y agarrábamos un libro y decíamos, no, pues hoy vamos a leer de este, pues sí, hoy leemos de este. Y ahí lo íbamos leyendo y ya los viernes que eran de sobremesa porque... En serio, las noches cuando eran de cena y se terminaba, terminábamos como a las 3 de la mañana. Y hablábamos de libros, de cómo estuvo la semana, interactuar más en familia, porque se está perdiendo muchísimo eso. La lectura en familia también puede ser padre. Igual nuestra amiga Frida nos va a recomendar una paginita, un evento que hay en la Ciudad de México, que también pueden visitarlo en familia. Acérquese a la cultura, acérquese a estos eventos que de alguna manera van a ir llenando esa parte de identidad, pues como mexicanos, ¿no? Sí, bueno, es la cuarta fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Los invitados van a ser Chile, la región indígena maya peninsular, pueblo San Bernabé, Ocotepec, delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México. Es del 1 al 10 de septiembre de este año, va a ser en el Zócalo y pues va a ser acceso libre. Pueden lanzarse una horita o dos horitas o dependiendo de lo que puedan. Como les comenté, es del 1 al 10 de septiembre, o sea que va a estar 10 días súper vastos para que puedan ir cualquiera de esos. Entonces, si le agregamos que va a haber micheladas, va a ir mucha gente. No, pues entonces va a estar lleno. Seguramente sí debe haber, porque es parte de la cultura, ¿no? Sí. Esa parte de la catación de licores. Entonces sí va a haber allá seguramente, para que vaya mucha gente, y pues bueno, vayan a acercarse a esta cultura, ¿no? Exacto. Pues seguimos platicando. Para los chicos que ya tienen o acaban de entrar a la secundaria, yo creo que allá tienen otra capacidad para hacer un análisis un poquito, pues ya exigirle más, ¿no? Sí, bueno, ya en ese tiempo, la secundaria, la preparatoria, la lectura muchas veces de los bestsellers son, es importante para ellos, ¿no? Tal vez como por moda, pues no sé, como porque es una etapa que está mucho la lectura de Harry Potter y todas aquellas lecturas. También, ¿qué queremos leer? Si literatura de ese tipo o literatura también clásica, ¿no? Pues podemos también leer a Platón, a todos ellos, pero es un poco pesado. Sí. Entonces, pues yo creo que debemos de empezar con lecturas mexicanas que dan hincapié a la cultura de este tipo. Pues por ejemplo, Juan Rulfo, ¿no? Con Llano en Llamas, que es clásico de leerlo y pues claro. Es de cajón, ya lo decía por ahí Borges, que es de cajón leer a este autor. Entonces, pues yo creo que debemos de empezar con este tipo de lecturas para que... Por ahí está también Horacio Quiroga, sí, Cuentos de la Selva. Cuentos de la Selva. Ah. Por ahí está también Cuentos mexicanos. Bruno Traben. Sí. ¿No? Por ahí. Sí tenemos gente que son creativos. Sí tenemos. Entonces, pues hay que acercarnos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Radio Tlacuache con Eduardo Garrido y Roberto Alonso. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 5:46 minutos.

Contáctenos 97-852-52 o a través de lavoladora.net. Igual quiero mandar un saludo a los alumnos del CBT número 3, que están ahí muy pendientes, y que de hecho el compañero Lalo les acaba de hacer la tarea, porque en comprensión lectora están viendo las funciones del lenguaje, y pues ya les hizo la tarea, y qué bueno, denle un aplauso a nuestro amigo Lalo. Y bueno, el próximo programa vamos a estar hablando, el 28 de agosto, de los primeros hombres de la región de los volcanes. No se lo pierda, va a ser un programa muy interesante. Y viene con nosotros a participar nuestro amigo Ángel. Ah, ya dije el nombre de... Sí. Bueno, ya más fácil para que nos contacte, ¿no? Pues sí. Ya dije el nombre de... para que se gane el primer libro. El primer libro es este. Bueno, ok. Frida. Ok, otro anuncio. Va a haber un festival que se llama Jóvenes Moviendo Chalco el 26 de agosto de este año. Es en Centro de Espectáculos Karma. Nos acompañará El Gran Silencio, Las Víctimas del Doctor Cerebro, La Tremenda Corta, Royal Club, Los Victorios, Los Acapulco, La Matatena, Ruth Boys y Soma Rock. Para poder entrar al evento pueden llevar 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz o 1 kilo de frijol. Bueno, pues es una... Una invitación, ¿no? Para que puedan ir y ya. Y bueno, pues lo que pasa es que la música y el rock pues también es cultura. Pero es ska. No importa, también sigue siendo cultura. Sí, es parte de la identidad pues de los mexicanos, ¿no? Que somos creativos, somos músicos, músicas. Sí. Y el mexicano es un creador de primera. De hecho. Sí. Innegable, los mexicanos de hecho arreglamos las cosas cuando ya no sirve, ¿no? Y les hacemos arreglitos y funcionan. El mexicano es bien capaz. Y nuestro de ska también tiene... Bueno, hay que traer para otro un programa sobre el ska. Ajá. Pues estaría chido. Denos sugerencias también a toda la gente que nos escucha. Sugiéranos. Por ahí estamos organizando un programa acerca de la mujer en el papel de la literatura. Y otro programa que seguramente puede ser el 9 de septiembre, para que estén al pendiente, es el papel de la mujer dentro de la sociedad. Porque somos un radio plural. Y pues bueno, caminamos juntos. Pues comenzamos a despedirnos, no sin antes decirles que pues acerquen a los hijos a la literatura. Y bueno, Eduardo. Ya la presionan aquí las compañeras. Sí, pues como dice el buen Robert, hay que crear un buen ambiente para la lectura, para estas situaciones de apreciación del arte, en especial de la escritura de otros, de los autores, ¿no? Pues de ahí podemos conocer otros horizontes de expectativas, críticas hacia la sociedad, hacia los modelos de política que nos rigen. Entonces, pues vamos a tomar un libro esta tarde, o mañana, o pasado mañana, pero que no pase de pasado mañana, y pues a interpretar un poco esas lecturas. Quiero hacerles una invitación, el 7 de septiembre a las 11 de la mañana en la Casa de Cultura José Antonio Alzate, se realizará la presentación de Nacimos al Sur junto con el maestro Francisco Natera. Allí estaremos presentando esta obra. Y pues espero que nos acompañen el jueves 7 de septiembre a las 11 de la mañana en Casa de Cultura José Antonio Alzate. Y este lunes 28 de agosto habrá una conferencia por el motivo del bicentenario de la consagración del Señor de Tepopula, una exposición histórico-literaria con documentos que datan de 1850. Estarán expuestos en la Casa de Cultura igual José Antonio Alzati. La conferencia será el 28 a las 11 de la mañana. Ya los esperamos. Y pues que pasen una linda tarde a todos ustedes. Y muchas gracias por escucharnos y permitirnos entrar a sus casas. Luz. Pues los esperamos el 7 en Ozumba, en la Casa de Cultura con Nacimos al Sur. Pues ahí los esperamos y es un gusto para mí compartir una tarde con ustedes y muchas gracias. Frida. Bueno, pues mando saludos rápido a toda mi familia que me escucha, a mi primo Brandon, porque me lo pidió, perdón, tenía que hacerlo. Y pues sigan esto escuchando, verdaderamente pues también me da un gusto volver a estar con ustedes una tarde más y espero que para otro programa ya recibamos llamadas, mensajes o cualquier otra cosita para poder saber que nos escuchan. Bueno, antes de que nos vayamos, quiero hacer el comentario. Las dos primeras canciones que escucharon, la de Nací y El Camino del Sol, son de mi querido amigo Isaías Meyer. Él es cantautor y anda con su guitarra en donde el viento lo lleve. Él es un cantautor, él hace sus discos de manera muy, pues muy rudimentaria, y los anda vendiendo. Así es que si ustedes lo ven, denle un abrazo de mi parte y cómprenle su disco. Ya lo conocieron, ya lo escucharon. Después la canción que siguió es la de Ni Tú Ni Yo, de nuestro amigo Paco Natera, quien va a estar el próximo 7 allá en Ozumba, acompañando a los nuestros amigos de Nacimos al Sur. Allá van a estar. Y pues bueno, nos despedimos, nos escuchamos el próximo día lunes. Y saludos a todos los amigos que nos escuchan. Y pues bueno, soy Roberto Alonso. De vez en cuando sea le infiel a la televisión con un libro. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Nos escuchamos el próximo programa de 5 a 6 de la tarde en Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Puedes encontrar a Radio Tlacuache en el podcast de La Voladora Radio. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. Somos un grupo trabajando por la cultura y la palabra. Radio Tlacuache. Proyectos sociales, culturales, conferencias, presentaciones de artistas, libros, revistas, músicos, escritores y más. Radio Tlacuache. Escúchanos por La Voladora Radio en el 97.3 del FM todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Radio Tlacuache. Radio Tlacuache. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.